sientas, el pasado ya no está. Porque todo, todo tiene un final. Sonríe y no sufras, que el mañana llegará. Recuerda, aún nos queda la amistad. Nos tenemos que marchar. Conozco mi corazón. La vida es como tú la elijas y acaba de empezar. Recuerda, nunca olvides al decir adiós. Habrá un nuevo sueño para los dos. Es el fin de la vida, entiende que el destino nunca miente. Un nuevo sueño encontraré. Aunque no lo creas, los sueños pueden ser realidad. ¿Quién sabe? Lo tenemos que intentar. Deja que el sentimiento se adueñe de ti. Extiende las alas y echa a volar. Hay tanto por ver, tanto por descubrir. Si el mundo es tan grande, esperar no es la opción. Recuerda, nunca olvides al decir adiós. Habrá un nuevo sueño para los dos. Buena suerte y hasta siempre. No es el fin de la vida, entiende que el destino nunca miente. Pero ahora tengo que decirte, buena suerte y hasta siempre. No es el fin de la vida.